Aviso importante. El siguiente programa contiene lenguaje explícito, por lo que es recomendado para personas con criterio formado. Está en todos lados. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Resulta que hay noches mágicas que se reproducen un montón de veces y cada uno entiende la magia a su manera. Esta noche podemos decir que va a ser una noche mágica porque vamos a tener desde la música de la inocencia de los niños y un poco de el arte de las cartas también, ¿no es cierto? El arte de saber hacer algo con las cartas, así que eso vamos a tener esta noche. Eso les preparamos en Polución Sonora. Este programa se escucha a través de Radio Casa de la Cultura. Nos encuentran en Facebook como Polución Sonora o como Polu Sonora, el perfil. Hola, amigo. Hola, amigo. Estamos aquí en la Polu Sonora. Otra vez, otro miércoles, embalados con las luces. Me está quemando con esa luz. Ah, no, pues le quema. Me quema, amigo. Claro, maquillaje, dice. Harta, ¿qué tal le ha ido, amigo? Bien, ñaño, empezando ahí con esta Polu Sonora. Esperamos que les guste, tenemos harta información, hartas cosas chéveres para esa noche. Música, sobre todo para niños, porque también les vamos a contar de un evento que tenemos en este mes, que aquí en la Casa de Cultura, que está organizando Altera Producciones, Altera Estudio Creativo. ¡Ve, caracha! No, mucho elemento. ¡Chinchotazo! Claro que sí, claro. Bueno, esto va a suceder el miércoles 16 y el jueves 17. Hay un evento aquí en la Casa de la Cultura. Es desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde para niños y para la gente que quiera volver a ser niño, porque va a haber cuentacuentos, va a haber una persona, ¿se acuerdan? Creo que no, aquí no ha venido todavía don Luis, pero en todo caso es un amigo de aquí del programa que sabe mucho de esto del arte de contar cuentos para los niños. Él nos va a acompañar ese día, también va a estar, va a haber algo de música en vivo, ya vamos a ver quiénes nos acompañan ese día, y va a haber exposiciones de lo que se ha ido trabajando como parte de un proyecto con niños del Hogar San Vicente de Paul. Eso, y lo más importante, va a haber cine. Sí. Ajá, si usted quiere venir a ver el cine, la cinemateca va a haber entrada gratuita y se va a pasar películas ecuatorianas y una película argentina a propósito del mundial, ¿verdad? Mete gol. Vaya viendo. Es una película adivinando, animada. Adivinando. Es una película argentina. Y ganó Argentina. ¿Ves? Ya fue coincidencia. Es una película argentina animada que se va a pasar también ese día. Gratis para toda la gente, todo eso. Así que venga nomás. Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente va a haber actividades aquí en la Casa de la Cultura. Vas a venir, Lunita. Bacano, ¿qué más panas? Hola. Aquí. ¿Qué tal te ha ido? Bien, todo bien. Ahí trabajando, empezando también lo de la feria. Y viniéndoles a visitar también un rato aquí a tripear con ustedes. Qué bacán, esa es la actitud. Nos vienes a contar de algo mágico. Bueno, sí, venía a comentarles un poquito. Vamos a hacer una feria de tarot y armonizaciones de chakras. Ya. Esto va a ser abierto para toda la gente que quiera ir. Va a ser el 12 y 13 de julio. Desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a tener varias cosas, nos vamos a enfocar más en lo que es el tarot y las armonizaciones, pero también van a haber invitados con artesanías, atrapasueños, velas, piramidología, vamos a tener también lo que son velas, inciensos. Ya. Entonces ahí completo. Quedan invitadazos así. Qué lindo, ¿dónde va a ser esto? Esto va a ser a la altura del seminario mayor. Uh-huh. Esto queda por la Ulloa en la OE3 y 64 y Vicente Aguirre. Ahí está, la dirección completa. No tiene costo, ¿no es cierto? De ley. Bueno, lo que es tarot y armonización por feria, vamos a cobrar $5. Ya. Sí, entonces... No, decía, no tiene costo la entrada al evento. Ajá. Ajá, y ya, bacán. Entonces ahí ya pueden ir, visitar, y para que conozcan un poco más de este mundo. ¿Le parece si escuchamos algo de música y al volver nos cuentas así detalles más de lo que va a haber en esta feria? Ahora sí, escuchemos algo de los Alcaloides. Esto se viene... ¿Cómo se llama esta canción, amigo? Este es El Perro. El Perro. Esto suena también en México y el lunes para Ultramotora. Saludos a toda esa gente y saludos al Fercho. Hola, Fercho. ¿Todo bien esta noche? Bacán, ese es el chico detrás de la cámara. El chico tras las cámaras. Vamos ahí, esto es Los Alcaloides, El Perro. Parte de un patético tipo que no quiere que le metan preso. Y veo tus cenas de mí. Me gusta tu cara y tu minifalda. Escucha mis ladridos, por favor. No te vayas a estudiar y llévame copa. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Yo la ya saben, este día sábado de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, en la Ulloa OE364 y Vicente Aguirre va a haber una feria abierta de tarot y armonización de chakras. Si usted quiere pasar buen trip en esta tarde, vaya, vea, va a estar muy bonito, porque más allá de la armonización y energética que va a haber, que ya desde ahí está muy bacán, va a haber también exposiciones, va a haber gente que va a estar vendiendo cosas como tropasueños y cosas muy bonitas, muy bacanas. Entonces, eso es lo que les venimos a ofrecer, y eso nos comentaba justamente la Lunita. Se van a enfocar un poco más en esto del tarot. En esencia, ¿de qué va el tarot? ¿Qué es esto del tarot? Bueno, en sí el tarot es una interpretación de diferentes arcanos que nos permite revelar varios aspectos de nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, puedes ver tanto lo que es salud, tu parte familiar, tu parte social, amorosa, pero sin tampoco apegarnos a ese futuro, ¿no? Sino más bien a esa tendencia vibracional que nosotros tenemos. Eso te podría decir acerca del tarot, es volvernos a reencontrar, ¿no? Volvernos a interiorizar con nosotros mismos y también tener contacto también con el tarot, ¿no? Con ese espíritu también del tarot. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo tú? Más o menos 3 años ya voy leyendo el tarot. ¿Ya? ¿Qué, cómo ha sido esa experiencia tuya ya en el escenario de leer las cartas? Bueno, verás, realmente todo empezó con la hermana de mi padrastro. Y bueno, ella más bien fue la que me enseñó a leer las cartas. Uh-huh. Esto fue más o menos a los 12 años. Y fui creciendo, fui desarrollando un poco más. Después como que me encontré también, mi vida me puso en ciertas situaciones, personas, cosas así, y ahora es bacán así, o sea, ya meterlo a esa acción, ¿no? También es, también aprender muchas cosas de ti, ¿no? Qué bacán, eso es lo que les traemos, así que eso es lo que ustedes van a poder ver y experimentar ya directamente este sábado 12 y el domingo 13 de julio. Sí, ¿no? Estamos bien. Este sábado y domingo, el 12 y 13 de julio, en la Ulloa OE 364 y Vicente Aguirre. Ahí va a haber la feria abierta de tarot y armonización de chakras y va a estar muy, muy bacán si usted quiere disfrutar de un fin de semana de muy buena vibra. A la gente de México, ya se quedó con la pica porque no están aquí y no van a poder ir. Pero en todo caso, les mandamos muy buena vibra. Dale, locos, ahí. Buen trip. Qué bacán. Muchas gracias, Lunita, por acompañarnos. Bacán. Y en otra ocasión ven ya para conversar de largo acerca de este tema, ¿ya? ¿Te parece? Bacán, fui, gracias. Que te traigas tus cartas de una vez y ver qué podemos hacer en radio. Vale, de una, bacán. Sería bacán. Entonces queda pendiente eso y ahorita te agradecemos un montón y ya saben, igual seguimos en esto, le seguimos informando a la gente que va a ver esta feria. Bacán, loquitos, full gracias, ahí suerte y nada, un saludo para todos. Y les espero ahí de Juan. Bacán. Y ustedes no se desconecten porque se viene la banda. La banda Tapir. Se viene la banda Tapir. Es que ellos tienen una regla, que siempre que se diga banda Tapir se tiene que decir Tapir. A ver, banda Tapir. Ya les vamos a tener a la banda Tapir. Después de esta canción nos venimos en vivo con la banda Tapir y todos sus personajes. Vamos ahí. Esto es Polución Sonora. Saludos a toda la gente que está del otro lado de los micrófonos. Las hojas se caen cuando se mueren. Tal vez yo estoy muerto cuando tú no eres. Ojalá. Yeah. Existen muchas formas de entender la magia y muchas formas de encontrarse en noches mágicas, valga la redundancia. Una de esas noches son estas, junto a la banda Tapir. Ya estábamos listos a eso porque ya sabíamos que una tradición de la banda Tapir es... Eso, precisamente. ¿Qué? Sí, Fercho, ¿la banda qué? ¿Cómo? Ellos nos acompañan esta noche, la banda Tapir. Desde la ciudad de Quito, ellos se dedican a hacer música en general, y creo que es una muestra muy clara de que la música es muy universal y que en la música no existen límites, ninguno. No existe límite alguno. La música está para eso, para romper límites y sobre todo para encontrarse en otros espacios muy chéveres como eso. Eso precisamente hacen los Banda Tapir. Chicos, buenas noches, ¿cómo están? De ustedes el micrófono. Bueno. Hola a todos. Yo soy Jessy Constante, soy parte de la Banda Tapir. Y bueno, pues hemos venido acá con los compañeros que... bueno, a cantarles un poquito, a contarles de qué se trata la banda, qué hacemos, cómo lo hacemos, cuando ustedes quieran. Eso. ¿Con quién más estamos? Con Fabián Romero, guitarrista. Él es el que saca, él sí hace hablar a la guitarra, amigo. ¿Con quién más estamos? Hola, yo soy Patricia Granda, vocalista, hago la percusión también. Y venimos a conversar y cantar. En una entrevista yo vi que ustedes decían que son 6 en total, seis. Más 3 títeres. Exacto, 6 más 3 títeres. ¿Cuáles son los que faltan? El mono xilófono, o sea, yo. Ya, ¿quién más falta? Está faltando Dani Herrera, que es el baterista, un loco ahí con los tamborillos. Está celebrando ahorita. Está, sí. Tenía también otro ensayo, me dijo. Chaucha. Y Juan José Sáenz, que es el bajista, es un hombre muy loco, con una energía bien bonita. Y aquí, pues, todos bien diversos, totalmente. Diversos y dispersos. Y no me descone a mí, yo soy Dante y el Tapir. Soy el que da el nombre a la banda, soy un cachorrito de Danta. ¡De la banda Tapir! Y también tenemos nuestra amiga, la llama Pachanga. Es una llama que es super fashion, ya mismo viene. Ocupadísima, está llegando la llama Pachanga. aún está maquillándose en el camerino del Ágora. Eso es lo que les tenemos para esta noche, completitos, porque tenemos incluso las cámaras de Altera que están registrando esto en video. Y nos acompaña también, nos faltaba un integrante de la banda Tapir. ¿Qué es? ¿Quién? Pancho Arias. Hola, Panchito. Hago guitarra, los títeres, la animación, canto. Eso, en la banda también. eres muy feliz. Siempre feliz, porque me encanta hacer música para niños, me encanta trabajar para los niños y niñas. Me encanta proponer cosas, me encanta sentir que somos parte de ellos también, de su educación, de su crecimiento como personas. ¿Por qué la música para los niños? Porque es un agente súper importante, súper llena de la semilla del universo. Ahí está el principio y el final de todo. Y entonces vemos que aquí en Ecuador, los niños o los que hemos tenido también en nuestra vida la oportunidad de ser maestros de música, nos toca cantar canciones de hace 50, 70 más años, canciones un poco patriarcales, machistas, violentas, de la guerra, y también mucho, pues entonces los niños se fijan en lo que está en la tele, en esos enlatados comerciales, igualmente patriarcales, igualmente hechos de afuera. Entonces, para mí, el trabajo el mérito o la oportunidad tan grande que tiene Banda Tapir está en eso, en construir canciones y una narrativa propia para los chiquitos de 8 hasta 80, o de 2 a 200. En resumen, es como ir más allá del discurso, ¿no? Más allá de lo que se propone en general, de lo... Ya está llegando, y ya llegó. Se viene, y nada lo detiene. Nada lo detiene. Es ir mucho más del discurso y aterrizarlo en algo mágico, decíamos, la música. Para la banda Tapir. Ha sido así, porque creo yo... Vea, hasta ahora no les he visto en vivo. Se viene. Pero en todo caso, lo que he podido ver de ustedes en internet, en las redes sociales, ha sido muy lindo, porque sí se demuestra lo que tú dices. En realidad es el proponer algo más y el encontrarse con los niños. Y en realidad sí, encontrarse con los niños significa muchísimas cosas, más allá de la inocencia y más allá de los arquetipos también construidos alrededor de la niñez. Más allá de eso es encontrarte con uno mismo, ¿no? Consigo mismo, con, por supuesto, el responderte a ti mismo muchísimas cosas, con esa inocencia que a veces perdemos mientras vamos creciendo, ¿no? Esa inocencia que se va perdiendo, ¿será que la chica que está aquí es inocente? Ella cala profundo, todo cala profundo. A ver, usted nos faltaba, ¿quién es usted? ¡Oh, buenas noches! ¡A nuestros amigos de la Polulagua! ¡De la Polulagua! ¡Del Poluque! ¡No! ¡Polusiva! ¡Polución! ¡Polución Sonora, Pachanguita! ¡Ay, sí, un abrazo a mis amigos de Polución Sonora! ¡Ay, sí! Bueno, he venido a cantarles una canción magnífica con mi amiga Pata. He venido a demostrar todos mis talentos, mis cualidades, todo. ¡Ay, estoy una vez más en radio! ¡Gracias, Pata Tapir! ¿Cómo es que se llama usted? Mi nombre es La Llama Pachanga. ¿Y por qué se demoró en venir? Ah, lo que pasa es que me estaba rizando las pestañas. Rizando el pelaje entero. Ay, sí. Es que tengo que salir guapísima en la radio. Claro. Imagínese en televisión. Imagínese. ¿Cuál es su función en la banda, señorita? Mi función en la banda es ser la reina del páramo, de las canciones, porque la Patita hace, compone y deshace mis canciones conmigo. Ay, sí. Eso sí, no hay duda, Pachanguita. Y también es acompañarles, cantar, enseñarles a los niños mensajes lindos, positivos. Y mi mensaje principal ahora es enseñarles el cuidado del agua. ¿Ya? Sí. Eso nos viene entonces a enseñar esta noche, Pachanguita. Oh, sí. Claro que sí, así que, no sé, pues, Banda Tapir está aquí. Entonces, ¿les parece si le dejamos todavía con expectativa a la gente? Claro. Escuchamos algo más de música, mientras le dejamos a la Pachanguita que se rice también un poco más las pestañas. Le faltó del otro lado, Pachanguita. ¡Ay, sí! ¡Saludos a todos los yamingos! ¡Besos! Vamos ahí, entonces, escuchamos música y volvemos con la banda. ¡Tapir! ¡Tapir! ¿Por qué se llamaba eso? se llama la banda Pachanga. Hay que pensarlo. Agárrate, porque si te quedó, te quedó. Nadie puede quedarse. Agárrate, agárrate. Imagínense si así suena en vivo la banda Tapir, ¿cómo sonará? Ahorita lo que va a sonar es lo promete la banda Tapir. ¿Qué nos tienen preparado para esta noche? ¿Cuál es el repertorio? Tenemos full canciones, entre las cuales vamos a tocar Yakubu, que es con Pachanguita, que dijo que íbamos a hablar acerca del cuidado del agua. Uh-huh. Tenemos El Sucio, ya, que es una canción que habla... Tienen que escucharla para ver de qué se trata. También tenemos La bicicleta de la tía Anacleta. Esta es una de la tía de la mamá Pachanga. Que sí, es una canción muy bonita que ganó el fondo fonográfico. Qué bonito. Y ya se está trabajando para presentarla en el disco este que es compilado de varias bandas. Qué chévere, qué interesante. Recordarles a ustedes que esto se va a escuchar también. Ah, por cierto, hoy es lunes. Sí, hoy es lunes. Por supuesto, hoy lunes. Hoy es lunes. Mándenle saludo a Lunes y a la gente del futuro. A la gente del futuro. Eso es una predicción, amigo. Ya, en todo caso, saludos a la gente de Lunes y saludos a la gente en México, porque esto se escucha en CUSEI Radio FM, a la gente de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara. Ojalá nos estén escuchando, porque esta semana sonó allá Mundos, del acústico de Mundos, y dice que les gustó bastante lo que fue. Entonces, ahora a la gente de México les tenemos Rock para Niños. ¡Esa es! Desde Quito, Ecuador. ¡Órale, la banda órale! ¡Órale! ¡Órale! Y además, el día lunes nos pueden escuchar también en ultramotora.com desde las 10 de la noche en adelante. Ahí sí nos vamos hasta las 2, 3 de la mañana poniendo música. Por eso hoy es lunes también. Así que les mandamos saludos a la gente de Lunes. Bueno, felicitaciones a toda la gente que hoy lunes le puso fe, ganas, camello, alegría. Es un día larguísimo, pero se puede y se acaba también. Y ya se está terminando ahorita. También, por supuesto. Ya está muy noche. Pero qué bueno terminar este lunes. Eso. Y qué bueno empezar este miércoles de programa con algo de música, ¿les parece? ¡Sí! ¡Yeah! Hagamos algo. Estamos aquí con la banda Tapir. ¿Han hecho acústico alguna vez? Por supuesto. Casi siempre. A ver, ¿dónde fue el último acústico que hicieron? ¿Qué? ¿El último acústico? ¿En entrevistas de radio, pues? ¿Sí? Claro, claro. ¿Cuál fue su última entrevista? ¿Cuál sería? ¿La del comercio? ¿O no? Sí, ¿la del los... streaming que dos hicieron? ¿El streaming? ¿De dos hicieron? ¿No? ¿No fue con los Yalales? La última, creo. Esa fue el viernes. Es Radio Ciudadana. Disculpen la cuña, pero ahí fue. Disculpen la cuña. ¿Ya? No, en todo caso, qué bonito. Y ahí hicieron acústico. Claro, claro. Qué bacán. La gira de medios para los conciertos que tuvimos para a finales de mayo y junio. Uh-huh. Fue así, porque había que llevar la guitarrita, el títere y conversar también y hacer la música en vivo. ¿Ya? ¿Y se vienen conciertos ya próximamente? Próximamente. Estamos confirmando unas fechitas, pero les tendremos al tanto. En estos días se confirma todo. Perfecto. Para venir es que nos dejan verán a la ayudita. Sí, comprométase aquí en radio, dígame que vengo otra vez. Ya, de una. Pero al final de la entrevista. No, en serio. ¿Se da cuenta cuál es el papel de la llama pachanga? Claro, bien, es la relacionista pública. Exacto. Perfecto. Con mi imagen todo pega. No, lo que yo le iba a preguntar a usted, pachanguita, era que si tocamos algo de una vez en acústico. Sí, por favor, hagamos. O escuchamos así como que le dejamos en expectativa a la gente. No, le hacemos algo en vivo. No, algo en vivo. Ya, listo. Escuchamos algo desde el disco para ir ambientándonos sobre la banda Tapir. Esto se llama No Más Violencia. No More. Vamos a compartir el mensaje. No Más Violencia. ¡Queremos rock! ¡Los papitos no se asusten! Eso es del rock para niños de la banda Tapir. ¡Hey! Que nos acompaña esta noche en Polución Sonora y nos han traído la banda Tapir. Nos han traído algo de música en acústico y de ustedes es la música, de ustedes son los micrófonos, maestros. A ustedes les compete. Eso, gracias. Bueno, normalmente para quienes han ido a nuestro show saben que con Pachanguita tenemos un juego que se llama Una Adivinación. ¿Sí sabe lo que es eso, Pachanga? Me suena. Bueno, como se va a enterar y no se va a olvidar nunca más en la vida, una adivinación es la mezcla de una adivinanza con una canción. Sublime, falta. Sí, entonces, hagámosle. ¿Te apunta? Ya, sí. Bien, vamos. Un, dos, tres. Corre por los ríos con peces de cristal. ¡Estas son las piedras! dudas, déjalo dar. ¿Piedras? Sí. No, no, no, no, dime tú. ¿Qué será que los grandes piratas surcaban en el mar? Dime tú, ¿qué será que los grandes piratas surcaban en el mar? ¡Estos son los cañones! ¡Piratas, cañones! ¿Sí? No, no, no, no, no, dime tú. ¿Qué será que está en nuestras manos no dejarla escapar? Dime tú, ¿qué será que está en nuestras manos no dejarla escapar? ¡Esta es una palomita! Si la sueltas se va volando por no. el aire. Dime tú, ¿qué será? Si no la cuidamos, la podemos acabar. Dime tú, ¿qué será? Si no la cuidamos, la podemos acabar. Mi mamá me dijo que esa es la pasta de dientes. Si uno no la cuida, ¡no! Dime tú, ¿qué será? La vida, la tierra y a los que en ella están. Dime tú, ¿qué será? La vida, la tierra y a los que en ella están. Amigos, ayúdenme. ¡El agua! No sabíamos de qué estábamos hablando, pero ahora sabemos que es el agua, que corre por nuestros cuerpos como ríos libres, que es parte de nosotros y que a pesar de eso no hacemos nada por ella. Pero ahora vamos a celebrar un compromiso de amistad para cuidarla, amarla y respetarla. Déjame de beber, yo de ti cuidaré, en un barco de papel yo en ti navegaré. Dame, dame, bebé, yo de ti cuidaré, en un barco de papel, yo en ti navegaré. ¡Baila, pachanguita! ¡Oh! Me voy a revisar, a ver si no hay ninguna gotera en casa, para mandarle a reparar. ¡Eso, eso! ¡Saludos! ¡Hagan lo mismo en casa! ¡Ah! ¡Cuiden el agua! ¡Cuidemos! En vivo en Polución Sonora, la banda Tapir. ¡Eh! Y me permiten, yo quiero que después de mí repitan esto. A ver. Levantando la mano derecha. ¿Sí? ¡Y las patas! Y las patas también levantando. ¡Ay, pata derecha! Los que están en las casas viendo la radio. Ahí están viendo la radio. Ahí están viendo la radio. También van a repetir. ¡Yo prometo! ¡Yo prometo! No escucho. ¡Yo prometo! ¡Yo prometo! ¡Cuidar el agua! ¡Y no hacerme! ¡Pipí en la cama! Ya lo prometieron, Polución Sonora. No hay que hacerse pipí en la cama. Ya sabe, amigo. Eso es la música que se hace desde Quito, Ecuador. Vea, eso es el encuentro de la música con los niños, con el mundo mágico de los niños, más allá de los niños en sí, de uno mismo, como decíamos hace un rato, ¿no? Por supuesto. ¿Qué ha sido esta experiencia de hacer música para los niños? Una cosa que les haya cambiado en estos conciertos, en estas experiencias para ustedes, una cosa que recuerden y dijeron, que de hecho les reafirmó este compromiso que tienen como músicos. Los niños, así. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, claro. Verá, al inicio... Dale. Bueno. A ver. Bueno, hola. Micro. Ay, perdón. Sí, lo que a mí me parece más bacán es tocar para los niños de sí mismo, porque los niños tienen una energía muy diferente a los adultos. Cuando tú vas a un concierto de rock para adultos, es muy diferente a un concierto de rock para niños. Como público es hermoso, ya, como intérprete es mucho más, te da mucha energía, porque los niños te prestan mucha atención. Es algo que, por ejemplo, en los adultos muchas veces se pierde. Entonces, para mí la atención que te ponen los niños y todas esas miradas que te ponen, y sobre todo a los títeres y todo, ¿no? Es muy, muy gratificante. ¿Fue desde un inicio esto de ponerlo en escena con títeres o fue construido en el camino? No, fue siempre desde el inicio. ¿Sí? ¿Cómo fue la intención inicial de la banda? ¿Cómo se construyó ya en un guión o fue una idea más espontánea? Fabián Romero tuvo la idea hace un buen tiempo atrás, 4 años ya, que dijo, no, hay que hacer música para niños, y en especial si a nosotros nos gusta el rock, hagamos rock. Obviamente mezclamos con más cosas, ¿no? Entonces dijimos, hagámoslo, y él dijo, oye, Pancho, a mí, sí, claro, asoma, dice, vos sabes actuar, vos sabes de actuación, vos sabes de títeres, metámosle también esto, porque es la conexión, como decía, el enganche que tenemos con los niños. Entonces eso es lo que estamos haciendo desde ahí, desde hace 4 años. Y eso es que todo, o sea, la idea, por ejemplo, de tener una banda, siempre es la parte visual. Por ejemplo, una banda de rock es muy importante. Entonces, ¿cómo la parte visual para los niños puede ser atractiva? La primera es los colores, y la segunda es tener los elementos que tú puedas transmitir algo sin necesidad de que sea dicho por un adulto. Entonces, ¿cuál es la identificación más, digamos, la primera identificación que se hace un niño es con un muñeco? Entonces los títeres tenían que estar ahí siempre. Entonces hicimos un buen recurso. Claro, es un buen recurso, pero más que todo son parte de la banda. O sea, eso es como que son un integrante. Sí, claro, porque no se piensa tapir sin ellos. No se piensa tapir sin ellos. O sea, es muy difícil. O sea, no, yo no consigo la idea de, por ejemplo, de que la canción que escucharon, por ejemplo, del No Más Violencia, la canta el Mono Xilófono. Entonces, qué lástima que no lo han visto en vivo. Si deberían irlo a ver, entonces se van a dar cuenta de que cada personaje tiene su interacción y su razón de ser en la banda. Eso. Van contando una historia, ¿no? Claro. Que a la final es la banda y en sí la música de la El guión se ha ido ampliando, porque claro, ya después de 4 años tenemos más canciones de las que teníamos. Entonces el repertorio junto con el guión ha ido cambiando. Nos embarcamos en un viaje imaginario a través de la música en un auto en ritmo de blues, en un auto blues, ajá. Y junto con él nos vamos así viajando por toda la serranía ecuatoriana, la Amazonía, a Galápagos todavía no llegamos, pero próximamente. Tal vez ya necesitaremos un avión punk. Vamos a ver si escuchamos ese autoblues más adelantito. Les dejamos igual ahorita picados a la gente con la música de la banda Tapir. Volvemos para seguir conversando con ellos también acerca de este mundo mágico de la música de los niños en sí mismo de encontrarse. Vamos a hacer una pausita, estamos de regreso. Esto es la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo del Centro Andino para la Formación de Líderes Sociales, CAFOLIS, presenta la muestra Frutos de Esperanza, Cine y Agricultura Familiar. Se exhibirán los cortos Cultivos Tradicionales en Imbabura y La Tierra es Nuestra. Además, Comuna en Gabao. El Maíz Nuestro de Cada Día. Las Cosechas del Futuro. El Agua que Nos Da la Vida. Veneno en Tu Mesa, Monsanto, de Marie Monique Robin y El Cambeo. Visite la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Del martes 8 al 10 de julio, en el horario de 17 horas y 19 horas. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan la exposición La Expresión del Metal. una muestra de 20 esculturas que contemplan 15 años de trabajo creativo del artista Washington Jaramillo. Inauguración 10 de julio, 18 horas. Museo Camilo Egas. Abierta de martes a viernes. De 8 horas 30 a 16 horas. Sábado y domingo de 9 horas 30 a 16 horas. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Bienvenidos al 7º Festival Internacional Quito Blues 2014. Del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto le tendremos talleres, videos, conversatorios, clínicas, talleres de armónica, de guitarra, de saxo, de canto blues. No se olvide, en martes 29 y 30, y por supuesto el Festival Musical Internacional el jueves 31 al sábado 2 de agosto, que disfrutaremos, celebraremos el Día Internacional del Blues. La capital se alista a vivir la fiesta internacional del blues. En Quito se vive, en Ecuador se vive el blues. 7º Festival Internacional Quito Blues, del 29 de julio al sábado 2 de agosto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9 de la noche. La Corporación Procultur invita al Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Miércoles 16 de julio. Sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. De 8:30 a 18 horas 30. Conferencias magistrales con invitados nacionales e internacionales de Venezuela, México, Cuba, Bolivia y Ecuador. Entrada libre. Comunícate al 2559-344 o al 0999-675222. O escríbenos a simposio.procultur@gmail.com. Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Go wake him up now, won't you? Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora y esta noche nos acompañan unos amigos que nos vienen a enseñar acerca, ya nos enseñaron con la primera canción de que, por ejemplo, hay que estar muy atentos de la polución en el agua. Cierto, es. Mucha no atención con eso. Que eso pase. Hay que estar muy atentos con eso. Nos decían los amigos de la banda Tapir que... tres integrantes más en la banda, que son, ya le conocimos a la pachanguita, que es la llama. ¿Quién más tenía por ahí? ¿Se escondió? ¿Qué le pasó? ¿Se puso tímido? Es que es un poco tímido. Es un poco tímido. Es cachorrito. Es el menor de todos. Ah, es el más chiquito, el más de todos. Chiquito de ese recién tiene niños. Como 40. Hola. No. Yo soy Dante, el Tapir. Hola, Dante. Hola, Dante. ¿Y saben qué? Los quiero. Los quiero. Perdón, es cariño salvaje. ¿De dónde vienes, Dante? De la casa de mi mamá. ¿Ya? ¿Y dónde está la casa de tu mami? La casa de mi mamá está en la selva. ¿Ya? ¿En qué parte de la selva? En la selva, justo vivimos en el Tena. Hay una lanta, una tapirita que le persiguió al Pancho. Ajá. Esa es mi mamá. ¿Ya? No. Oye, tú que eres el más chiquito de la de ahorita de los presentes. ¿Eh? Bueno, él también es el más chiquito de los presentes. Ajá. Yo quería preguntarte, ahorita estamos en la radio Casa de la Cultura. ¡Ay, qué hermoso! ¿Sabes tú qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? Ajá, ¿entiendes eso? Más o menos mi mamá me explicó qué es lo que la gente tiene como un conocimiento ancestral. ¿Ya? Que viene de mucho tiempo atrás. Uh-huh. Ojalá no me equivoque. Ya, porque nosotros, le pregunto eso al Dante, porque nosotros estamos en búsqueda de qué mismo es la cultura. Llevamos algunos programas preguntando lo mismo y hasta ahora siempre nos dan una respuesta diferente, pero todas son válidas. Qué lindo. Entonces hasta ahora no encontramos la definición así concreta de cultura, por eso le preguntaba al Dante. ¿Dónde estará escondida esa señora cultura? Oye, Dante. Hay que buscarla en Facebook. Todo el mundo se le cacho. La cultura. Ajá, está todos. En fanpage. Todos. Oye, Dante, ¿tienes más amigos? Sí. Sí. Tengo un montón. Pero de la banda, dices vos. Sí, de la banda, de la banda. En la banda está la llama pachanga, que ya vino. Ajá. Y nuestro amigo, el monosilófono, que es un rockero loquísimo. Ya, y todos te caen bien. ¡Uy! Una bestia, son una bestia. Como usted. Como yo. Soy una fiestita. ¿Cuál es tu función en la banda, Dante? ¿Mi función en la banda? Ajá. Yo soy el electrónico de la banda. ¿No? Uh-huh. Sí, sí, doy un consejo muy importante. A ver, ¿cuál? Aprieten estas vacaciones que ya se vienen. Uh-huh. Que está bueno eso de tener los juegos de video, los celulares y todo eso. Pero es que nosotros no somos máquinas. Tenemos un corazón. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y eso, para qué sirve el corazón? Para querer, para amar, porque te quiero. Gracias, Dante. ¡Qué hermoso! ¡Qué chévere! Oye, entonces, ¿te parece si le deleitamos a la gente con la música de la banda Tapir? ¡Sí! De una, voy a traer a mi mamá, aunque está en el tema, ya regreso. Ya, dale. Vuelva prontito. Chicos, ¿a ustedes les parece si vamos así y seguimos con algo más de música? ¡De una! Sí, sí, sí, ahora vamos a hacer un tema que... Un poquito irónico. Un poquito irónico, bien sarcástico. Un poquito nomás. Siempre esa aclaración hay que hacer, porque viste que los chicos son bien literales. Claro. Entonces, y este salió del sarcasmo. Ya. Ya, entonces... Porque tenemos un problema. Cada vez que vamos de viaje, en los viajes siempre botan la basura por la ventana. No les preocupa, ¿no? Sí, no les preocupa nada. ¿Y sabes qué pasa? Ajá. Que nuestra amiga Pata, la cantante, se convierte en... ¡El sucio! ¡Qué asco, qué agobio! Sacar la basura está muy pesada y huele muy mal. Mañana la saco, ya se fue el camión. Mañana la saco, ya se fue el camión. Basura, no te preocupes, y a dónde barré, imprime en mi loja, que no pasa nada, cortamos más árboles, para hacer papel. Pilas baratas para tus juguetes, que las recargables muy costosas son. Compra todo y compra en fundas, ¿verdad? Y no te confundas, no hay nada que hacer, el sucio es mejor. Tranquila, Patita, tranquila. Ya no vamos a ensuciar, aquí los chicos van a... Porque siempre dicen lo mismo, por mi culpa no hacer, por mi culpa no hacer, y de poquito en poquito se va acabando el planeta. Solo se llaman polución, no hacen polución. Sí, no hacemos polución. Procuramos, al menos no. No, de hecho, procuramos, más allá de hacer o no polución, ver lo que hay detrás de la polución. Y detrás de esa polución nos encontramos a ustedes, por ejemplo. ¿Ven cuál es? Que nos cuentan precisamente el otro lado de la polución. En este ir compartiendo con los niños ya algunos shows que llevan ustedes algunos años haciendo música, me imagino que los niños también alimentan su show. ¿Qué le han ido aportando los niños a ver, qué le han aportado los niños al show de la banda Tapir? Tenemos a Fabilín. A ver, Fabilín, cuéntanos, ¿cuál es tu aporte a la banda Tapir? ¡Eh! ¡Eh! Dígalo cantando. Ajá. Yo puse una parte de la canción, tú sabes, no me acuerdo. ¿De cuál canción? El autobús. El autobús. ¿Tú escribiste una parte de la canción? Sí, una partecita. ¿Ya? Y está registrado eso. Ya, chévere. Claro. Entonces, ya sabemos que tú eres el autor de esa parte de la canción. ¿Sabes que un tema que se llama Hasta Arriba Quiero Ver? Uh-huh. Fue una conversación que tuve con un niño hace mucho tiempo atrás que me decía, yo quiero ver más allá de las cosas, yo quiero irme más allá de las cosas y para eso me subo en una mesa. ¡Wow! Sí. ¡Loco! Sí, esas historias de que las niñas se ponen los zapatos de las mamás, ¿no? Para ser grandes o quieren imitar a los grandes, ajá, quieren ser ya. Y quieren extrañamente como uno de pequeño crecer ya. Ajá. Y es un poco una analogía, pero más bien demostrar lo que los niños debemos ser, de ver más allá, de construir más cosas, de imaginar, de crecer, de creer, ser. Y en ese tema les proponemos crecer en libertad, en total libertad, perfecto, siendo como son, sin distinción, sin que nadie les joda, uh-huh, en lo absoluto. Que ellos pueden ser los creadores, ¿no es cierto? Exacto. Que no haya algo creado. Y ellos son prácticamente los creadores de esta banda, hay que ser sinceros. Ajá. Pensado para ellos, entonces hagamos otro. Y por eso se sostiene también la banda, ¿no? Se sostiene. ¿Llega algún momento en que Banda Tapir se quiere separar? Yo creo que más que nada, más que así, separar. Puede ser que es una lucha constante la que tiene la banda, por el tema de autogestionarse, sí, por el tema de tratar de mantenerse vigente, ¿no? Es un tema súper duro porque acá todos son mamás, papás, esposos, entonces creo que por ahí a veces como que quiere decaer un poquito la energía, pero no nos levantamos. Claro. Sí, o sea, estamos luchando contra eso, contra la gente que te paga después de 3 meses. O más. O más. Es difícil. Nosotros sabemos de eso. Sí que sí. Pero aquí estamos. El xilófono nos da fuerza. Eso les iba a decir, ahí también está la fuerza, ¿no es cierto? Yeah. Hola, super xilófono. Usted dicen que es el rockero de la banda. ¡No se nota! Sí, AC/DC, dice. Mi camiseta de AC/DC. Me encanta esa banda, me encanta el rock en general. Ya, ¿cuál es su aporte en la banda Tapir, amigo? Las letras de las canciones super rockeras. Ya. No más violencia, por ejemplo. Ajá. ¿Qué otra? ¿Cuál es otra de sus canciones? Las 3 R's. Es una canción que habla acerca de los 3 superpoderes que son. Reducir, recicla. ¡Exacto! ¡Sí se lo saben! ¡Qué chévere! Ya por fin se aprendieron estas de la banda. ¡Qué chévere, amigo! Oiga, ¿y usted de dónde viene? ¿Yo? Sí. De la casa también. ¿También? Sí. ¿Dónde está su casa? Está en una fundita por allá. Viene a la casa rodando un camper. Claro. Usted viene en el camper de la banda, ¿no? En el camper de la banda, sí. Yo vengo de todos lados, soy internacional. Ah, no, pues. Sí. Usted es el que rompe los límites, entonces. ¡Soy como esos que dicen! ¡Mi casa es el mundo! Vea eso. Oiga, a usted le voy a preguntar. Dígamelo cantando. Ya, no puede. Es que yo no le hago al canto, pues. Esa es. Vi en un video, ¿sí?, que ustedes tocaban y los niños estaban, sí, Banda Tapir, woohoo. Yeah. Y los papás atrás eran así como que. ¿Y ahora? ¿Qué sucede? ¿Y ahora? ¿Le dejo o no le dejo al guagua? Y ahora me voy, ¿no? Les digo. ¿Cómo es la reacción de los papás cuando están en escena la Banda Tapir? Yeah. ¿Sabes que esto ha sido muy bonito? Porque yo mismo decía, mi mamá no me ha de dejar escuchar rock. Ah. ¿Qué va? A mi mamá le encanta, a ella le encanta Led Zeppelin. ¿Eh? A mí me gusta Chidiche, a mi mamá Led Zeppelin. ¿Con leche? Con leche. ¿Y sabes qué? ¿Ah? Los papás después dicen, ¡ah, caramba! El rock ha sido distinto, al menos si es que tiene una letra para niños, obviamente. Letras saludables, yo creo que tuvimos una linda experiencia de que en los primeros conciertos los papás estaban así como, ave, chuta, que bueno ha estado. Y ahora en estos últimos conciertos que tuvimos por el Día del Niño, hicimos un evento ahí para los pequeños. Uh-huh. Los papás ya van a farrearse ya. Wow. O sea, eso es algo bonito porque antes eran así como que. Ajá. Así, ¿no? A un ladito, sí. Con la puntita del pie en el pie. Claro. Ahora están los papás así, super rockers y ¡wow! bueno, disculparán la cuñita, pero ahí en CNT Play. Ajá. CNT Play. Pueden buscarnos. Hay un documental bien bonito que nos hicieron. Sobre todo de esos conciertos de ahí donde pueden ver un poco también la evolución. Ya. Yeah. y está muy bonito la energía. Y ahora los papás ya no van solo los niños a ver banda tapir. Ajá. Una experiencia linda que nos pasó es que por lo general en los conciertos de grandes siempre al final se encuentran botellas, claro, colillas, ajá, cosas por el estilo. Pero en nuestro concierto, ¿sabes qué se encontró? ¿Qué encontraron? ¡Legos! ¡No! ¡Legos! Ahí la foto. No, es un chico. Es de ley, ahí la qué foto. ¡Qué fuerte! Claro. Eso fue post-concierto. Sí. Sí. Estábamos ya limpiando para entregar el local. Es todo botado. Un Lego ahí. Y los niños tenían sobredosis de amor. Claro. Claro. Esas cosas que les dan ahora a los pelados de todos lados. Claro, qué no, fuerte, qué bacán, qué chévere. Ese es el ambiente precisamente que se genera con ustedes, con su música y con ustedes también, amigo. Gracias, amigo. Amigo Felpudo. Amigo Felpudo. Esa, pero espérate, me peino porque todavía es peinado. Usted es el punky de la banda también, pues. Punky, también me gusta mucho el punk. Sí, también le hace. Ya mismo vamos a hacer canciones punkeras. La Patita tiene una que le hizo a su nena. Falta poco. Un punk sub 2, pero. ¿Le parece, amigos, si seguimos haciendo algo de música? Vamos, seguimos con la banda Tapir. Me voy a traer banano que ya me dio hambre. Vamos, váyase rapidito, en bicicleta. Bicicleta. Banda Tapir. En vivo. Y así como hablando de bicis, Patita, cuente qué le ha pasado. Ya, pues le tengo una super sorpresa. ¿Qué? Vamos ahí, cuéntalo, tócalo. Mi tía Anacleta me dio una sorpresa. No, no fue su sopa espesa. Me regaló una bicicleta. Me dijo, no está chiquita, puedes andar por todos lados. De verdad quiero que me hagas unos mandados. Luego te vas a tomar helado. A la bici es mi bicicleta. Ando con mi bici y no camino en chancleta. Y así usted va bajando, ¿no? Cuidado, frena muy duro para que... Visito amigo, recorro las calles, subo y bajo por los empedrados, corro los domingos, me la vacilo por todito los mercados. Ahora cicleo por la parroquia con mi vecina y todas mis primas. Salgo de mi casa, no me hace falta la gasolina. A la bici es mi bicicleta. Ando con mi bici y no camino en chancleta. A la bici es mi bicicleta. Salgo de mi barrio y me devuelve hasta mi caleta. Visito amigo, recorro las calles, subo y bajo por los empedrados, corro los domingos, me la vacilo con todito los pelados. Ahora cicleo por la parroquia con mi vecina y todas mis primas. Salgo de mi casa, no me hace falta la gasolina. A la bici es mi bicicleta. Ando con mi bici y no camino en chancleta. A la bici es mi bicicleta. Salgo de mi barrio y me devuelve hasta mi caleta. ¡Dos, tres, ah! Bicicleta, pedalea, pedalea, pedalea. Bicicleta, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea. Bicicleta, pedalea, pedalea, pedalea. Bicicleta, pedalea, pedalea. A la bici es bicicleta. Ando con mi bici y no camino en chancleta. Salgo ¡Ana B! Increíble, amigos. Fuertísimo, qué bestia, qué chévere, en serio. Mágica, eso, bien. Gracias. Estuvo muy bacán. Mágica la noche y mágica su música. ¿Y por qué también es diferente la música de Banda Tapir? Porque cuando usted escucha música para niños, siempre a uno se le viene la idea arquetipizada. No sé si está bien usada la palabra, pero... No, se dice arquetipiquista. Arquetipiquista. No, no es eso. Se le viene el arquetipo de que las cosas para niños tienen que ser como... Así como que otras cositas. Son cosas hechas del adulto para el niño. Infantiles. Por eso también decimos que es música para niños y no tanto música infantil. Porque, correcto. Porque es como... esa verticalidad, esa cosa de superioridad. Exacto, justamente, es no partir desde qué quiere, qué busca, cuál es su curiosidad. Correcto. Sino lo que yo te digo, así. Ese, exacto. Un poco feo. Esa es la gran diferencia entre la, creo que ese es el recurso bien usado de ustedes con la música, uh-huh. Precisamente eso es lo que rompe esa complejidad de la superioridad, sí, de la que tú hablas también, ¿no es cierto? De esto de yo soy el adulto. Y también creo que es el lo que siempre decimos aquí en el programa, esa sinceridad con los músicos, esa sinceridad al hacer música, el sentirlo, el que saben que lo que están haciendo es porque ustedes lo sienten, porque ustedes lo quieren, y qué bueno que eso le guste a alguien más, y qué bueno que sea alguien más, sean los niños, ¿no es cierto? Qué chévere. No sé si a ustedes les pasa, pero me imagino que esto de estar en el escenario arriba y los niños abajo resulta más complejo. ¿O no? ¿O en qué sentido? ¿Cómo les gusta estar ya en el escenario así? ¿Dónde se sienten más cómodos? Hay muchas partes. Nosotros pretendemos más bien fusionar siempre el no estar nosotros acá y los niños de allá. Pancho muchas veces sale con monosilófono y sale a jugar con la gente, sale al escenario. A intentar moshear. Ajá. No, y ahora ya le mueven. Ya se meten, ya se meten. También yo acerco mucho a los niños a escena. No los limitamos, o sea, a menos que quieran destruir el escenario. Sí, ha pasado. Pero sí, hubo un concierto que tuvimos en el Teatro México. En el Teatro México. Sí, entonces, bueno, al final ya estamos ahí, ¿no? ¡Guau, todo bien! Y sí, anda todo bien. Entonces yo los saco a bailar y todos los niños están. Entonces empezaron a subirse todos al escenario, pero a bailar. ¡Rayos! Y eran así, entonces un rato queríamos decirles, ¡aguanta! sí, creo que hubo un poquito de ¡ay, Dios mío! Más que por los niños, es por la seguridad. Claro. Porque claro, como nosotros tenemos los cables, uno está acostumbrado, incluso ensayas para no tropezar con el cable. Exacto. Entonces, para los niños es más difícil, los niños a veces solo van y es más posibilidad de ellos que para que la Los profes y las señoras del teatro así parecían así como los guardaespaldas que hacen. Pero bueno, también ese siempre es el papel que jugamos la Jess y yo, por ejemplo, en el escenario, que parte de ser músicos, parte de ser los titiriteros y todo eso, también somos como animadores. Entonces controlamos un poco que los niños no mantengan un límite, jamás límite, ¿para qué? Hacen ayudarles a vivir esa experiencia, que no se limiten a no exponerse, ¿cachai? Uh-huh. Porque ¿qué dice la gente? ¿Aplaudo? ¿Me río? Y mejor no, y uno muriéndose de la risa y aguantando. Entonces, no. Damos toda la mejor energía con los músicos, que es increíble, entonces... Eso. Qué bueno. ¿Cómo es la creación de una banda, de una canción de la Banda Tapir? Como una fiesta de cumpleaños. No. Las primeras fueron trabajadas con Fabián, con Pancho, por el tema de la creación de todo el proyecto. Uh-huh. Luego hubieron unas canciones que se hicieron con otro proyecto, con el tema de reciclaje. Entonces luego estuvo Pata y Fabián creando esta última de la bici. Y también hay otra persona que nos ayuda con sus letras, que tiene una capacidad linda de creación, que es Narvico Narváez, que también manda sus propuestas y Fabi lo traduce a magia. A la magia de la música. Uh-huh. Ajá. Hay una canción bien linda que es la más suave y le jodemos que es la más hippie del grupo también. Se llama La Playa y el Viento. ¿Ya? Una canción súper suavecita, nos lleva al mar, nos lleva a la playa, justamente a compartir eso con los niños y con las niñas. ¿Sabes qué? A lo que empezábamos conversando, decíamos que eso es lo diferente de la banda Tapir también, porque evoca escenarios, ¿no? Y creo que esos escenarios que te evoca te llevan a tu niñez, a ser tu niño, independientemente de la edad que tengas, desde tener 7 años hasta tener 40, eres niño cuando escuchas la banda Tapir. Eso está muy distinto, muy bonito y muy bacán. Creo que eso es lo que también deberían disfrutarle la gente que está escuchando en México, allá que están muy atentos de toda la música que se hace aquí en Quito. Allá, en cambio, nos escuchan estudiantes universitarios de la Universidad de Guadalajara, de la ciudad universitaria. ¡Que vengan! Que se vengan, ahí nos escuchan los chicos. Entonces, no sé si quisieran mandarles saludos también, decirles que les cuenten un poquito más de su música. Están escuchándoles por primera vez allá, ellos no se imaginaban que había una banda de rock para niños en Quito. Exacto. Ajá. Yo quiero mencionar esto. En Latinoamérica ya existen otras propuestas, otras cosas, y Chile, Argentina, en México mismo. Entonces, yo creo que a los hermanos de toda Latinoamérica que tienen proyectos de música para niños, en especial música rock, si es que es así, hermanarnos justamente y poder hacer cosas más grandes, no solo para los niños del Ecuador, sino para los niños de Latinoamérica, y a futuro a los niños del mundo entero. Y para los corazones de niños también, claro, los que todavía quieren seguir viviendo esa etapa. Así que ya sabe, a la gente de México, sobre todo, irnos juntando. Esa es. En la música. Esa es. Ese es el mejor lenguaje y esa es la mejor forma de romper los límites. Así lo demuestra la banda Tapir. Nos vamos con algo más de música así de corrido, ¿les parece? Esa es. Oye, me dejó picado con esa de la playa. Esa misma. Vamos, todos mismos. Vamos a aprovechar todos los que están en la radio, todos los que están tras de sus radios, en sus casas, escuchando, para imaginarnos que estamos yéndonos al mar, a la playa, y escuchamos el sonido del viento, escuchamos el sonido de las gaviotas, escuchamos el sonido de los vendedores, ¿por qué no? ¡Colela, colela, colela! ¡Agua y coco, agua y coco, agua y coco! Y nos vamos a conducir con esta canción que se llama La Playa y el Viento. Con mucho cariño de parte de la banda Tapir. Para todos ustedes. Navega en mi alma. filosofía en la tierra. Amamos a la naturaleza y todo lo que en ella existe. Somos hermanos y sin distinción alguna debemos respetarnos. Paz y amor. Eso es todo. Al final de la canción siempre decimos: ¡Dale, Kipli! ¡Qué linda canción! ¡Qué bacán! Qué letra de Víctor Hugo Narváez, el Narvico. Uh-huh. En la composición musical de Fabián, el cariño y el amor de la banda Tapir. ¡Qué hermoso, amigos! En realidad, como les decía hace un rato, más allá de que... sin llorar. ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! Más allá de que en realidad es música para niños o música... En realidad, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo esto del concepto infantil y todo eso. Música para niños en general, porque uno que ya tiene sus años o lo que sea, en realidad escuchar esto te lleva a esa inocencia, ¿no? Y no esa inocencia de como se la maneja o se la entiende en la sociedad, esa inocencia infantil de que aparentemente hay que enseñarles cosas, sino esa inocencia de... Un abrir de mente también. Correcto, abrir de mente, ver un poquito más allá de lo que decíamos al inicio. Dime, ¿qué escuchabas tú, por ejemplo, de niño? Me acuerdo, el otro día me acordaba, justo con mi hermana. Yo cuando tenía la edad de él más o menos, o más pequeñito, escuchaba Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Por mi hermana. Bastante Cyndi Lauper, Blondie, cosas así. Uh-huh. Y eso mismo, escucho esa canción y a mi hermana le decía el otro día, a mí me evoca esas experiencias de cuando yo era pequeñito y me quedaba con vos en la casa, tendiendo la cama y nos dedicábamos a los quehaceres de la casa. ¡Qué bacán! Me acordaba de eso con Cyndi Lauper, cacha. Claro, es que eso un poco es la idea, porque por ejemplo, muchos de nosotros, yo también me incluyo, crecimos escuchando música rock, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que había un par de cosas para niños, la una aburrida y la otra Cepillín. En la feria de Cepillín. Por ejemplo, entonces, claro, el referente musical de ese, o sea, es muy importante para la niñez. Entonces, pues, eso es un poco es la idea también. O sea, darle, o sea, de aquí unos 10 años, de toda esta gente, claro, todos estos niños que en 10 años tendrán 20 años, pues, van a tener un referente diferente. Van a decir, ay, yo me acuerdo de esos manes, de esos viejos que hacían música para guagua. Ahí surge otra duda, en cambio, más que una duda, ahí surge otra, no sé si necesidad, pero otra arista dentro de todo lo que conversamos. La importancia de que la gente conozca esta música. Más allá de los espacios de los niños, entendemos que no solo es música para niños en este concepto encerrado, es música para todo el mundo. Y es importante que la gente escuche, es importante que la gente se pegue con la piedra en los dientes y que se dé cuenta de que no hay que botar la basura. Así de simple es cambiar algo, ¿no? Uh-huh. Así de simple, como ser un niño, dejar de botar la basura, guardarte ese rato la basura. Así de simple. La gente debería poder escuchar eso. Decía, surge esta arista porque ahí está la otra cosa, ¿no? De que las bandas o las propuestas musicales necesitan precisamente esos espacios y convertirse en los símbolos de los que tú hablabas. Precisamente eso, de que en un tiempo la banda Tapir sea, en realidad, haya sido la creadora de muchas generaciones. ¿Qué creen ustedes que le falta o la banda Tapir ya es un símbolo precisamente de eso? Puta, para mí sería vacancísimo que realmente ya seamos como un símbolo, que estemos ya impregnados, digámoslo así, en la mente de los niños. Porque hay algo que yo siempre digo, cáchate con lo que crecen. Mi corazoncito está cargado de dolor, que agarra, la pega a la sota, la que no sé qué, no sé cuánto. Eso es lo que tienen, a eso tienen acceso en la radio. Claro, a eso tienen acceso en la radio y con eso crecen. No está, para mí no creo que reproduce. Claro que no es un buen conductor. Ajá. Entonces, si nosotros podemos meter esta espinita en el resto de músicos, háblese reggaetón, háblese bachata, vallenato, no importa el género, pero que tenga un contenido para niños y niñas. Puta, estamos al otro lado. Estamos al otro lado. ¡Oye! Con la firmeza del caso, sí. Es que es verdad, amigo. No, en realidad yo creo que eso surge hasta cierto punto. Esta semana, así para serles sinceros, me he indignado un montón con la gente adulta. Porque es verdad lo que tú decías, cuando uno ya se cree adulto, ya se la sabe toda, pues, o sea, no me enseñas, ya estamos en otro... Claro, el ego es una pared impresionante. Es increíble, y es como y en que... los niños tú ves que se hacen amigos de una, ¿no? Carecen de esas murallas, de esas defensas, y en los adultos es un tema eso. Y eso es también lo que pretendería hacer la música, más allá de que sea la banda Tapir. Si es Led Zeppelin, si es Pink Floyd, si es The Doors, Led Zeppelin. Sea lo que fuere, y lo que decía el Pancho también, si es el reggaetón, si es lo que sea, vea, pues bacán. Pero que sea más saludable, que sea hasta cierto punto escuchar música, un ritual de lo que tú decías, de abrir la mente, ¿no? Hasta de limpiarte, pues, o sea, la música es un placer, debería poder hacer eso, limpiarte, no contaminarte con más cosas. Y es parte del trabajo también, ¿no? O sea, es también educar un público. Un público así que de aquí unos 10 años no va a oír solo covers, uh-huh. O que va a hacer música que no sea solo covers, o que no está mal, ¿no? No estoy criticando nada de eso, pero también es parte de, la lucha aquí es cómo seguir adelante en un medio en el que te aplasta prácticamente. ¿Cuál es la respuesta que tú te das a eso? Seguir adelante todos los días, uh-huh. No puedes tener más, o sea, es vivir el presente y tratando de que siempre se siga creando cosas sin importar lo que diga el resto, creer. ¿No? O sea, es difícil, suena muy utópico, pero es la verdad, es la realidad. O sea, lo que vivimos como músicos, como actores, es que vivimos en un medio en que no hay, no sé si decirlo apoyo, ¿no? Pero creo que es de relativo. Parte y parte, es súper relativo, ¿no? Pero sí, o sea, el día a día también te come, ¿no? O sea, por todas las cosas que ya deben haber escuchado todos, que nosotros mismos hemos escuchado, que no las quiero repetir. Ajá. Pero yo creo que más bien es una lucha diaria. Eso. Pero aquí está, por eso te digo, o sea, la idea es trabajar para que ese público de aquí unos 10 años sea un poco más exigente, por lo menos. O sea, qué bueno. Si no, ya, o sea. Ahí está el sentido de que exista la banda Tapir. ¡Eh! Y la importancia de que llegue a ser un símbolo musical. Eso sobre todo. Díganos, Pata. Bueno, más allá de la parte de los símbolos y eso, a mí me gusta tener y promover y también participar de esa experiencia de compartir un espectáculo en vivo con mi hija. O sea, desde que yo soy mamá, mi acceso a la oferta cultural es mínimo, porque no, los espacios no son amigables con el hecho humano de la crianza. Correcto. ¿No? Y o sea, por eso estamos aquí como especie, ¿ves? Pero tienes que ir a un lugar o lleno de humo, bueno, ahora ya no se fuma, pero en los bares y no sé qué, lleno de humo, de noche, en lugares alejados, o en un teatro, puchicas, es en la noche, ¿no? Uh-huh. Es un horario que no es compatible y me he perdido un montón de espectáculos, ¿ves? Ahora, esto de la banda Tapiz. ¿Banda Tapiz? ¡Banda Tapiz! Fue hermoso los últimos dos toques que tuvimos, que gestionamos nosotros, ver familias disfrutando. Lo mismo que decía la Jessie, o sea, que los papás cabecean, pero están en un abrazo porque estaban sentados en el piso, ¿ves? No había sillas para tanta gente. ¿Ya? Compartiendo un momento de música en vivo. Uh-huh. No es que ya le llevo a que el payaso le entretenga. O sea, como hay todavía muchas fiestas infantiles, ¿no? Uh-huh. Que llegan un par de así disfrazados de los superhéroes. Y que les entretengan. Les dan. Los claro, les toman ¿verdad? Fotos porque es gente que además tampoco propone, o sea, están solo disfrazados, les dan algodón de azúcar y les posan para las fotos, ¿no? Es esa cosa pasiva ahí, además desapegada, ¿no? Los niños por acá y los adultos entre adultos. Uh-huh. Entonces creo que el aporte también a mí me gusta eso, de generar espacios familiares, amigables, exacto, digamos, para todas las personas, la edad que sea. Ese es un punto importante el que tú tocas, y creo que es, hasta cierto punto, el otro día el baterista de Los Cuervos decía, es un jalón de orejas. Es un jalón de orejas ahorita para la gente que maneja la cultura, ¿cacha? Porque es verdad, es un indicador súper importante lo que tú acabas de decir. Accesos culturales a las familias. No hay una oferta cultural de familias, o una oferta cultural de madres, hijos, de padres, hijos. No existe, o si existen, son muy mínimas o muy reducidas. Eso no permite que se desarrolle. Es un jalón de orejas a la gente que maneja la cultura. Un jalón de orejas a los espacios culturales también. Claro, y como artista también, o sea, tener esa conciencia nada más. O también lo que decía el Fabi, ¿no? O sea, que como público ser un poquito más exigente. O sea, si como papá o mamá también, puchicas, tienes la posibilidad de escoger un espacio más incluyente, de ley lo haces, ¿no? Y bueno, y el disfrute también, el disfrute no solo aislado, ¿no? Que el papá se va a jugar fútbol en su día libre. O sea, también el ocio es compartido. O sea, vamos caminando en una dirección un poco más común, ¿no? Más coherente con la realidad. Por ahí, no sé. ¿Tú querías decir algo? Bueno, bueno, sí, no. Tuvimos una experiencia ahí, en un último concierto un poco sin sabor. ¿Ya? Que nosotros nos fue lindo, compartimos y todo. Pero se acabó nuestro show y del cuidado del agua y de no sé qué, no sé cuánto. Y vamos, chicos, bien ahí, van el xilófono y tapir. Y de repente hubo un show que contradecía todo lo que nosotros decíamos. De unos payasitos, es en carnaval. Claro, sí, sí, sí. Entonces nos sentimos como un poco afectados después de, porque dices, no, pues. Claro. No, pues, ¿qué pasa aquí? Entonces, sí, es una lucha terrible. Y bueno, lo importante es que queremos seguir haciendo cosas para la familia, para niños, niñas, para los papás que se han convertido en niños, para las mamás que se convierten en niñas, porque eso no tiene precio, eso no tiene precio. Uf. Y eso es lo que hablamos con Pancho, trabajamos mucho con niños, independientemente de Banda Tapir. Y nosotros también tenemos una lucha de unir más a las familias, yeah, de que la gente se sienta aparte, de que no excluye a sus hijos. Y papás, lleven al teatro a sus hijos, háganles escuchar música a sus hijos. No les dejen que vean cualquier televisión, cualquier cosa, por Dios, cualquier música. Por Dios. Sí, o sea, los niños son más que eso. Me pongo las manos, es verdad. Yeah, eso. Hoy fue así, ya te doy la palabra, porque en verdad, todos los días uno sale a indignarse, ¿verdad? Por eso es bonito llegar a la radio y encontrarse con la Banda Tapir. Uno se va a pegar la salchipapa antes de venir. Y viendo caso cerrado, pues. Y... coincidencia o no, no disfrutamos la comida. Así, coincidencia o no, en serio, no disfrutamos la comida. Y hablábamos con el amigo César precisamente lo que tú dices, Jesse. ¿Qué se les ofrece? No solo a los niños, a la gente en general. Por Dios, ¿verdad? Ni poniéndole las manos, no creo que haya algún cambio. Por eso es precisamente lo que Pata decía. Si no hay cambios, creemos nosotros, ¿verdad? Por último, ya. Allá los manos que se maten con sus formas, uno es hacerlo. Una de esas formas es con... El amigo, usted, ya me olvidé su nombre, vea. El mono xilófono. El mono xilófono. Nadie con Ichidichi, pues. Oiga, ¿usted cuándo escuchó Ichidichi la primera vez? En la pancita de mi mamá. No. No le digo que le encantaba el de Chepelin. ¿Ya? ¿Y cuál? Y King Crimson también. ¿Quién? King Crimson. Eso sí no he escuchado. Una banda loquísima. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y tiene los acetatos o los CDs usted? Yo. Ajá. A esa altura tengo todo en MP3, pues. Usted ya es tecnológica. Claro. Oiga, pero quiero decir algo. A ver, diga, para diga. Terminar e irme a mi casa. A ver. A mí no me gusta la violencia. No. Así que quiero compartir ese mensaje. ¡No más violencia! ¡Queremos rock! ¡Sí! Eso es lo que hay que dar a la people. Me voy a comer bananas. Vaya. No más violencia. No más violencia, amigos. No, no. ¿Les parece si seguimos con algo más de música? ¿O descansamos un ratito? Sí, ustedes vean. ¿Las tres? Antes de que te darme la idea, perdón. Sí, perdón, Fabi. Tú hablabas de que la cultura, de que tenemos que dar un jalón de orejas a los que manejan la cultura. Uh-huh. Pero yo creo que la cultura la manejamos todos. Correcto. O sea, incluido lo que acabas de hablar de las salchipapas y ver en televisión esas cosas que ves en televisión. Ajá. Es parte de nuestra cultura. Correcto. O sea, lastimosamente es nuestra cultura. O sea, y todo eso, y es mundial, no es que pasa solo aquí. Uh-huh. O sea, vos vas a un bar en cualquier otro lado y vas a ver lo, tal vez el mismo programa o programas peores. En China. Claro, sí, sí, en China es peor. Pero más allá de eso, o sea, más... Más que el jalón de orejas, así como a la gente que hace cultura, te digo, nosotros, todos nosotros hacemos cultura. Es verdad. Entonces, más bien el jalón de orejas, para más todos. Que un jalón de orejas debería ser como un llamado de atención, ¿no? Para decir, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos proponiendo? ¿Qué estamos haciendo por, no decir nuestra cultura, sino una cultura mundial que está aplastante, que es con mucha violencia, que tiene además un grado de competitividad, el que hace que no, yo quiero ser mejor que este, que mejor este otro, en cualquier ámbito, ¿sabes? Entonces, ¿qué es la cultura? Lo que tú dices, ¿no? O sea, la cultura es, para mí somos todos, cada uno hace la cultura a partir de su educación. Claro, hay gente que maneja la cultura porque maneja el recurso. Correcto. Pero no es que manejan la cultura. Es verdad, sí, es muy acertada tu observación, Fabi. Y a la final es como... Siempre nos dejan mensajes los amigos músicos también. El Quique decía, a la final, el Quique de Runcá decía, es encontrar esas menudencias de la cotidianidad. Y esas menudencias de la cotidianidad también se expresan en la música. En este caso, esa menudencia de los niños, de la cotidianidad de los niños, la inocencia, la magia de los niños, se expresa en ustedes, amigos. Y eso está muy bacán. Yeah. ¡Vamos ahí! Entonces, ¿les parece si hacemos algo más de música? ¿Le parece, amigo? Sí. Les vamos a dar un mensaje muy importante. ¿El arcoíris? Sí, para salvar nuestro lindo planeta. ¿Ya? Es súper fácil usar las tres R's, como habíamos dicho que son. Reduce, reusa y recicla. Pero mejor lo vamos a hacer con esta canción. ¡Suéltele, maestro! Con tres superpoderes muy fáciles de usar. Si aplicas las tres R's, al mundo salvarás. Empecemos desde ahora y de grande veremos cómo la ciudad mejora. Nada te cuesta y no te demora. Ayuda en la lucha, bondad sin dudar. Al control de la basura. Reduce. Compre si no vas a usar. Reusa. Hay cosas que puedes usar. Recicla. Papel, plástico, vidrio y cartón en su lugar. Reduce. No compre si no vas a usar. Reusa. Hay cosas que puedes usar. Recicla. Papel, plástico, vidrio y cartón en su lugar. Así veremos las cosas cambiar. Solo así veremos una feliz ciudad. Solo así veremos las cosas cambiar. Solo así veremos una feliz ciudad. ¡El coro! Reduce, reusa, recicla. Reduce, reusa, recicla. Reduce, reusa, recicla. Las tres R's para salvar el planeta. Reduce, reusa y recicla. Va a pegarme un macho. Dale, xilófono. Cabecea los xilófonos. El coro, ¿cómo es? Reduce, reusa, recicla. Reduce, reusa, recicla. Reduce, reusa, recicla. Reduce, reusa, recicla. ¡Qué locura! ¡Qué bacán! Déjeme, me peino, me despeino cada vez que bailo. Ya está. Y ahí, si les alcanza un hito más, tenemos una que de se una. Llama Arcoíris Familiar, o la otra que se llama Sueños. No hay la cara. Ah, no. Arcoíris Familiar. Oh, chévere. Arco, bien arcoíris. O bien puede ser. El autoblues. El famoso autoblues. Creo que para despedirnos está muy buena. Perfecto. Pero todos vamos, que se suban al autoblues. Va, nos vamos a subir todos al autoblues. Que no se me baja nadie del autoblues. De nuestra parte, chicos, y a la gente que está del otro lado de los micrófonos, agradecerles un montón porque eso es lo bonito de irse encontrando en la radio, de que ustedes que están del otro lado se puedan encontrar con estos sonidos, con estas cosas de la cotidianidad que a veces sí nos rompen para bien esa cotidianidad, y está muy bonito eso. A la gente de los lunes, siga escuchando porque se va de largo una horita más al menos de música escuchando a la banda Tapir. Así que quédese nomás, y a la gente en México, muchos saludos, mucho cariño, y ojalá podamos estar por allá muy muy pronto. Eso, nos llevas. Amigos, órale, nos llevas. Y una última cosita, este miércoles 16 y jueves 17 invitarles a la Casa de la Cultura, va a haber precisamente una actividad con niños, va a haber una jornada cultural, va a haber exposiciones de algunas cosas que se han hecho con los niños del Hogar San Vicente de Paúl, va a haber cuentacuentos, a la gente que le gusta cuentacuentos, también va a haber una exposición de skate, van a estar unos amigos haciendo algo de skate, y va a haber pintura, ¿qué más? Ah, va a haber algo de música en vivo, el César va a hacer malabares también. ¡Vamos! Y también van a estar acompañándonos unos amigos de Colombia y Brasil, ellos están desarrollando este proyecto, así que ojalá les vaya muy bien. La gente es gratis, ya saben además que va a haber cine en la Cinemateca ese mismo día. A las 10 de la mañana es gratis, todo es gratis, así que vengan nomás en familia. A las 10 de la mañana se va a pasar la película Estamos entre Mete Gol, a propósito de Argentina. Oh, me salió el gran peli. Ajá, Estamos entre Mete Gol y Sara y el Espantapájaros. Vamos a ver qué mismo a la final pasamos. Pero Mete Gol por el momento está. No, no, Sara, pero Mete Gol está buena. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, gratis, totalmente gratis. Así que venga el miércoles 10 y el jueves 11. Yo quiero invitar. El miércoles 16 y jueves 17. Miércoles 16, jueves 17. Ajá. Amigos, búsquennos en Facebook. Ahí estamos como Banda Tapir. Estamos siempre al tanto de nuestros shows, foticos, mensajitos ahí chéveres. Hágase amiguito. Nuestro correo es bandatapir@gmail.com. Escríbanos nomás con cariño, le aceptamos o no. Entonces, estamos en contacto por ahí por Facebook. Besos a todos. Gracias por la invitación a este programa. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Está abierta la casa del Polución Sonora, los micrófonos, cuando ustedes quieran. Vengan nomás, ustedes avisen. Si quieren ya venir con batería y todo, armamos. ¡Esta es de una! Así nos que nomás. Nos avisan nomás y ahí y nosotros también para traer los demás juguetes. ¿Les parece? Otra camarita, las luces y ver si hacemos algo más bonito. Ya, pues de una. Previos a los conciertos, nos encantaría aceptar la invitación con todo gusto. Bacanísimo. Entonces vamos a ver si armamos uno de esos completitos con Banda Tapir. A la gente de los lunes del futuro, a la gente de ahorita y a la gente de México, les dejamos con esta música desde Quito, Ecuador. Ojalá les guste, vuelva a ser niño con esto. Esto fue Polución Sonora. Y para despedirnos nos vamos a subir en un auto en ritmo de blues. O sea, nos subiríamos en el auto blues. ¡Vamos listos! ¡Suba, suba! Cada mañana en la tarde de mirada a encontrarme con mis amigos. Juntos vamos a esperar el autobús. El autobús. Nos vamos de paseo todos juntos en el autobús. ¡Eso! Cada mañana salgo de mi casa para encontrarme con mis amigas. Juntas vamos a esperar el auto blues. El auto blues. Nos vamos de paseo todas juntas en el auto blues. Las niñas y los niños, los grandes y los chicos, jóvenes y adultos, nos vamos todos juntos. En el auto blues, en el auto blues. Nos vamos de paseo todos juntos en el auto blues. Nos vamos de paseo, nos vamos de aventura, nos vamos a explorar. Y a descubrir en el auto blues. En el un lugar desconocido para explorar. Aventuras por descubrir el autobús. El autobús. ¡Hey! Estamos de paseo todos juntos en el autobús. Lléveme a un lugar desconocido para explorar. Aventuras por descubrir en el autoblues. En el autoblues. Estamos de paseo todas juntas en el autoblues. Y desde allá. Polución sonora. Nos contaminaremos la próxima semana.